crimen o hechos de violencia por parte de una desarrollista. Para eso lo tenemos ya del otro lado de la línea a Melchor Plante, quien es secretario del área de obras de la localidad de Río Ceballos. Buenos días, Melchor, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Te rectifico, soy director de ambiente de la localidad de Río Ceballos. Perdón, director de ambiente. Bueno, Melchor, ¿querés contarnos un poco este hecho que ocurrió con esta empresa desarrollista denominada SAD Inversiones y Desarrollo Urbano? Sí, mira, esta situación que venimos sufriendo en la localidad de Río Ceballos, específicamente en la Reserva Municipal Los Manantiales. Recordemos que acá en Río Ceballos tenemos dos reservas, una provincial que es la del dique, y la Reserva Municipal son 1000 hectáreas de zona de bosque nativo y zona roja. Uh-huh. Esta reserva municipal se crea en el 2008. Hay un consejo asesor que lo maneja. Dentro de ese consejo está, por supuesto, la dirección de ambiente, que tenemos el poder de policía. Uh-huh. Ya desde hace 2 o 3 años aproximadamente, y más estos últimos 6 meses, hay inmobiliarias y desarrollistas que dicen ser poseedores de estas tierras o de parte de algunas tierras, no han presentado nunca ningún proyecto, y ellos están de forma fraudulenta intentando vender lotes en la reserva. Nosotros desde la Dirección de Ambiente permanentemente estamos informando a los vecinos con cartelería en las redes de que no se dejen estafar, que antes de comprar cualquier tierra en Río Ceballos, y en especial en la Reserva de los Manantiales, se asesoren en la Dirección de Ambiente. Porque nosotros tenemos una ordenanza, cuando se crea esta reserva, que impide la urbanización dentro de las 1000 hectáreas que es la Reserva de los Manantiales. Entonces, estos empresarios, haciendo caso omiso a la ordenanza vigente y la ordenanza de uso de suelo, tienen un comportamiento muy impune. Nosotros hemos presentado cartas de documento desde el Estado Municipal. Como te digo, permanentemente asesoramos a la gente de que no se deje engañar. Hemos puesto carteles en la entrada, en las distintas entradas que tiene esta reserva. Y bueno, sufrimos ya este último jueves pasado, una agresión a una empleada municipal. Resulta que vecinos nos avisan que había máquinas trabajando, haciendo apertura de calle, lo que está prohibido. Los guardaparques de la reserva, que son 3, se dirigen al sitio. La gente que estaba con las máquinas y otras personas de la empresa SADE, de forma muy violenta, lo increpan hasta que golpean y tiran al suelo a una de las secretarias de la jueza de falta, que ahora en este momento está en el centro de salud porque parece que se ha quebrado el tobillo. El viernes a la mañana, personal, esta persona damnificada junto con la jueza de falta hacen la denuncia penal en la Fiscalía de Río Ceballos a esta empresa y al señor, que ya se fue identificado gracias a la patente del automóvil que estaba en la zona. La máquina se dio a la fuga. Entonces, para evitar toda esta situación, hoy a la mañana tuve una reunión con el subcomisario en Río Ceballos y gente de la departamental para coordinar acciones entre ellos, la Dirección de Ambiente, los guardaparques, porque vienen con una impunidad tal estos desarrollistas, que bueno, los guardaparques municipales no pueden enfrentar una situación solos. Hemos coordinado acciones, y insisto, pedirle a toda la gente que venga a Río Ceballos, atraído por esta empresa SADE, que publica las redes venta de terrenos a 50.000 pesos de entrega, y cuota de 6.000, es una forma de atraerlos, claro, irrisorio. Entonces la gente misma de esa situación llama a la Dirección de Ambiente sorprendido por esta oferta. Bueno, estamos aclarando, en la reserva en ningún momento va a haber apertura de calle, alumbrado público, cordón cuneta, recolección de basura, extensión de la red de agua. O sea que no va a haber nada para que el que quiera comprar tenga un bienestar. Entonces, eso es lo que estamos informando siempre desde la Dirección de Ambiente. Melchor, esta parte de Ñuporá, que había sido, bueno, donde se habían visto movimiento de suelo, ¿está dentro de la Reserva de los Manantiales? Claro, la Reserva de los Manantiales tiene varios ingresos, uno por por la calle esta, la bandeja al fondo que da al Niporá, la calle 9 de Julio que es subiendo por el Cristo Niporá, pasando el Cristo también, la Almirante Brown que es por el Malpaso, que es el arroyo donde está, donde nace el agua del arroyo, y en plena reserva, hay 3-4 ingresos y en todo tenemos cartelería. Pero recuerdo que mucha gente ahora tiene nombre, que la empresa sabe, una empresa constructora y inmobiliaria que también están, creo que en Altagracia, en La Falda. Ay, sí. Todo esto de desarrollista tiene una impunidad tal porque tiene un poder económico y seguramente contactos en la justicia, etcétera, que creen que están permitidos para ellos hacer cualquiera. Y nosotros desde la dirección vamos a hacer respetar la ordenanza de uso de suelo vigente en Río Ceballos y la ordenanza de creación de la reserva, donde impide de forma tácita de que no se va a urbanizar mientras esté la ordenanza actual. Bueno, el año pasado recuerdo un grupo de vecinos también lo habían denunciado a esta empresa porque estaban haciendo venta, solamente venta, de lotes, y recuerdo que en la página de la empresa se podía ver los famosos render que le dicen, viste, imágenes ficticias de los supuestos lotes con la supuesta estructura de un barrio que iban a estar realizando. Y me acuerdo que eso también había llegado a la municipalidad y lo habían frenado. Ahora nuevamente la misma empresa está no solamente vendiendo lotes, sino que además ya haciendo movimiento de suelo. Claro, ellos el año pasado promocionaban y a principios de este año Cerro Lindo, así se llamaba Cerro Lindo, sí. El lugar que ellos promocionaban. Desde la municipalidad se ejecutaron carta documento para que dejen de ofrecer en las redes esta venta ilegal. Y ahora lo cambiaron, ahora se llama Niporá, le han cambiado el nombre, lo que ofrecen, con algún artilugio legal para poder hacerlo. Otra vez estamos atrás de esa denuncia, mañana nos juntamos, como te dije, hoy con la departamental y la policía, mañana tenemos junto de la Dirección de Ambiente, convocamos a la jueza Falta, a la Secretaría de Obras Públicas, porque son los que están atrás de esta apertura de calles con los permisos pertinentes, para ver de qué manera afrontamos ya desde el Estado, todas las patas del Estado, para frenar definitivamente el avance de esta gente que ha metido máquinas hasta para abrir calles, hacer movimiento de suelo, que está todo prohibido, y principalmente tienen que pasar por la Dirección de Ambiente pidiendo autorización para ejecutar cualquier movimiento, sacar un árbol, etcétera. Que lo hacemos con todos los vecinos, ¿eh? Cualquier vecino en Río Ceballos que compre en cualquier sitio, no solamente en la reserva, compre para hacer su casa, necesita la autorización de ambiente primero para el relevamiento, movimiento, etcétera. Y no solamente para eso, sino también con la cuestión de arboleda que hay en la zona donde se va a construir también. Tienen que respetar cierta cantidad de árboles, tienen que plantar también. O sea, hay toda una cuestión cuando se va a construir en Río Ceballos. No es que uno puede elegir un lote y hacer lo que quiere con ese territorio, ¿no? No, no. Acá Río Ceballos está dividido en zonas, según la pendiente, según la orografía. Entonces, cada zona tiene un código especial. Vos compraste, no sé, en Villa Los Altos, por darte un ejemplo, que son terrenos con una inclinación importante, no se puede desmontar mucho porque después nos puede pasar lo mismo que en el 15F, cuando uno desmonta viene la lluvia, acarrea los aludes de tierra y todo el perjuicio. Entonces, cada lote tiene, según su superficie y su zona, poder desmontar una superficie mínima para la construcción. Tenés que permanecer el monte virgen como está, después tenés que reforestar por lo que sacaste para hacer tu casa. Entonces, primero pasa por ambiente. Después de ambiente te va a obras públicas, donde se controla los mapas, los croquis, etcétera. Vuelve ambiente para el que te firmemos el alta para poder construir. O sea, que es un proceso que te va a llevar 40 días, 30 días si se agiliza bien, pero nosotros de esa manera estamos defendiendo nuestro territorio. Pensá que en Río Ceballos tenemos la cuenca del dique La Quebrada, que le da el suministro de agua potable a la mitad del corredor de Sierra Chica, en este momento Río Ceballos, al sitio de Unquillo y parte de Mendiola Laza, recibe agua del dique La Quebrada. Uh-huh. Y la reserva de los manantiales son 1,000 hectáreas donde nace el arroyo Malpaso, que es el otro reservorio de agua que tenemos en la localidad. Uh-huh. Entonces vamos a trabajar de esa manera y que sienta el vecino que viene que tiene esa protección. Porque hay barrios que han avanzado y parece un barrio de Córdoba. Viene la gente, desarrollista, te sacan todo, después pagan una multa y llega a ese lugar y una casa, cemento, cemento al lado de otro. Uh-huh. Y queremos evitar que eso pase. Por eso se modificaron ordenanza de uso de suelo y se ha dado zonificación en Río Ceballos, para que el vecino venga y realmente disfrute de la sierra, disfrute de la arboleda, cuide del ambiente. Recordá que en el 15F del 2015 nos vimos perjudicados todos por estas acciones. Sin duda. Entonces, somos nosotros los que hemos sido responsables de estas situaciones y ahora tenemos la responsabilidad nosotros también de arreglarlas, de alguna manera, empezar a sanear estas cosas. Uh-huh. Melchor, la última, ¿han recibido alguna denuncia en la localidad o saben de alguna denuncia que ha realizado algún vecino o vecina respecto a estafas por parte de esta empresa? Hemos recibido una persona en particular que ya compró un terreno. Uh-huh. A esta empresa, se presentó y nosotros le hemos mostrado y le hemos dado para que se interioricen de cómo son nuestras ordenanzas, así que esa persona ya fue estafada y iba a iniciar acciones legales contra la empresa que la estafó, porque fue engañada. Le habían dicho que iba a poder haber un barrio, porque las fotos que ellos muestran en las redes, que va a haber una urbanización, sí, etcétera, etcétera, y te la venden a 50,000 pesos, imagínate, la gente de la ciudad de Córdoba ve esto, viene corriendo. Sí. Pero bueno, estamos tratando de que esa estafa se termine. Bueno, Melchor, te agradecemos mucho este tiempo con Radio Nexo. La verdad que es una problemática que hay que tratar, que hay que civilizar. Es una cuestión muy importante, sobre todo en el corredor de las Sierras Chicas, que lo venimos diciendo, se viene dando, no solamente con estas cuestiones de estafa, sino también con ventas de lotes que ni siquiera tienen servicios, que después las personas que compran de buena fe no pueden construir porque se encuentran con un montón de frenos, ¿no?, legales, de normativas y demás. O sea que es una problemática que se viene dando regularmente en todo Sierras Chicas. Mira, nosotros, dame 2 minutos más, hemos iniciado hace 3 meses atrás, desde la Dirección de Ambiente de Río Ceballos, convoqué a la Dirección de Ambiente de Salsipuede y la de Unquillo, porque tenemos 3 reservas que son colindantes, la Reserva de los Quebrachitos, junto a la Reserva de los Manantiales y la Reserva de Salsipuede, son 3 reservas colindantes, con la Reserva de la Quebrada, que es provincial, se hace un semicírculo de reservas, donde si coordinamos esfuerzo y trabajo, son zonas rojas que no hay que tocar. Nos queda poco monte nativo en las Sierras Chicas. Y interesante que de Villa Allende recibimos una nota solicitando un encuentro con personas de Villa Allende, que ellos están trabajando para sostener una reserva, creo que es San Alfonso. Fernando, bueno, sí. ¿Cómo? Perdón, la reserva de San Fernando. Perdón. Porque nosotros desde la Reserva de los Manantiales, lo interesante es que es una ordenanza municipal y la forma del manejo es un consejo de gestión que es parte del Estado, como la Dirección de Ambiente, también está la Defensa Civil, también están los vecinos que han sido de los iniciadores de la gesta de formar esta reserva. Entonces son varias las patas que manejan el Consejo de Gestión. Y como tal, es muy importante que otras regiones que estén trabajando en proteger el bosque nativo sepan de qué manera se puede trabajar copiando a lo mejor la ordenanza que tenemos nosotros de uso de suelo y de creación de una reserva, que ha dado resultado. Uh-huh. Entonces, enhorabuena de que en todo el corredor de Sierra Chica empecemos a cuidar lo que nos queda de bosque nativo. Sin y duda. Ver que la y que el crecimiento que va a ser inevitable sea en zonas que ya que se pueda y no tocar más el monte. Uh-huh. Bueno, celebramos ese trabajo también en conjunto con todas las áreas de las distintas localidades. Melchor, te agradecemos nuevamente este rato con Radio Nexo y te mandamos un abrazo grande. Bueno, Karina, muchas gracias y saludos para la audiencia de todos ustedes. Hasta allí las palabras de Melchor Plante, quien es director de Ambiente de la localidad de Río Ceballos. Bueno, con esta problemática, Tucu, que tiene que ver con la venta ilegal de lotes, con el movimiento de uso de suelo, también ilegal en ciertas zonas de la localidad de Río Ceballos, como tiene que ver con la reserva de los manantiales, y aparte hechos de violencia, ¿no? De parte de uno de los representantes de esta empresa desarrollista a una empleada municipal que estaba justamente constatando la ilegalidad de los acontecimientos. Bueno, tremenda esta situación, ¿no? Bueno, por suerte la municipalidad está reglamentada y de formas claras para el uso del suelo en aquella localidad. Esto es fundamental para poder cuidar las reservas, ¿no? Ciertamente, y es justamente lo que nos está faltando en Villa Allende con la Reserva San Fernando, que es uno de los reclamos vecinales, digamos, más resonantes de los últimos años, digamos, la reglamentación y la implementación de un plan de manejo para la reserva, justamente porque la presencia de una autoridad de control, como lo acaba de demostrar el director de Ambiente de Río Ceballos, es fundamental para la conservación de estas áreas. Hay que destinar guardaparques, gente. Es sencillo, como eso lo hablábamos en otros casos también. Hay que destinar guardaparques para nuestros montes, ¿no? No solamente contar con autoridades pertinentes, sino que tengan el compromiso. Sí, de ir a hacer cumplir. De ir a hacer cumplir, ¿no? Porque muchas veces, no en este caso, pero muchas veces hemos visto funcionarios que están en un puesto y en realidad lo que menos están haciendo es trabajar en pos de su área. Sí, o hacen la vista gorda estos acontecimientos o no actúan con la suficiente celeridad, que es prácticamente lo mismo que hacer la vista gorda, porque el daño ambiental es un daño irreversible. Si vos tenés una máquina ilegalmente abriendo una calle, quiere decir que está pasando por encima sobre árboles jóvenes, moviendo tierra, todo, etcétera. Todo eso ya, has puesto todo. Ya no se puede arreglar una vez que la empresa lo hizo. Entonces, la acción tiene que ser urgente. Y me parece perfecto que también haya ahí una coordinación con la institución policial, digamos, y con otro, bueno, no solamente con los guardaparques. Y bueno, en este caso había ahí también una jueza de paz que también, bueno, no fue menor, digamos, el acontecimiento de violencia y de agresión que se dio ahí y que terminó como desatando, me parece, toda esta situación. Bueno, pero que ya nos demuestra, plantee que viene desde hace rato. Sí, viene desde cuando en su momento estaba Silvana Herrero en el área justamente de ambiente. Estando ella en el cargo, fue cuando también comenzó la primera denuncia contra SADE, contra esta empresa de desarrollista, la de Cerro, exactamente, la de Cerro Lindo. Se pidió informes que, al parecer, y según trascendió, no había información precisa, era bastante confuso. Bueno, finalmente, a raíz un poco también de eso, Silvana deja su puesto e ingresa después Melchor Plante, que hoy pudo dar algunas explicaciones de la ilegalidad que también estaba teniendo en su momento esta venta de lotes. Sí, y que lamentablemente es moneda corriente en Sierras Chicas y sobre todo en el norte de Sierras Chicas, en lo que es Sal Si Puedes, Agua de Oro, Río Ceballos, y es cierto, hay mucha cartelería, pero en algunos casos los precios son tan ridículamente bajos que muchísima gente cae en esas estafas. Mira, si entras a la página de esta empresa desarrollista, primero que no tenés ni una imagen real claro, no, de lo que están vendiendo todo y del lugar. Bueno, en este caso hacían una invasión a una reserva. Bueno, eso es lo que tienen que saber los potenciales compradores, que no se viene y se compra en un nuevo lugar porque y además seducido por el precio, ¿no? Muy. Lo primero que hay que hacer es llegar a los municipios, constatar que de por qué el precio. Hay que desconfiar primero del precio, ¿no? Hay que desconfiar del precio. Totalmente. Y sobre todo consultar en la municipalidad. Mira lo que dice, tu lote en Río Ceballos, lotes claro, desde 600 metros cuadrados con una distinguida vista panorámica a solo 15 minutos de la ciudad de Córdoba. Ya ahí está mintiendo. No tenés 15 minutos ni cerca. Rodeado de reservas naturales y sierras cubiertas de monte autóctono protegido. Bueno, ahí está. Justamente, el nivel de hipocresía realmente que maneja esta publicidad. Es impresionante. Mirá lo que dice. Monte autóctono protegido. Monte autóctono protegido. Me gusta porque él lo reconoce además. Claro, pero es como alrededor, alrededor de claro, Tulote, sí, no sí. En Tulote. Está sí. Protegido en realidad ese monte, pero de la desarrollista, ¿eh? Claro. 3 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Ustedes que por ahí tienen amigos, que viven en Córdoba y que vienen soñando con vivir en las Sierras Chicas o adquirir su propio lote, en donde quiera que sea y tener lo suyo, ¿no? Bueno, adviértanle que acá en Sierra Chica tienen que llegarse por los municipios a constatar que, bueno, la legalidad y legitimidad del cual se tienen que proveerse en estos lugares, ¿no? Las oficinas de los municipios para poder comprar un lote que esté bien sin tener después estos problemas, porque la gente cae de manos de estas desarrollistas e inmobiliarias, ¿no? Mira, otro dato más antes de cerrar. Dice, en SADE Desarrollos recibimos tu dólar a 250 pesos para la compra de contado de lotes en cualquiera de nuestros loteos. Claro. ¿Quién te toma el dólar a 250 sí, pesos? Sí, claramente que... No, tremendo. Tremendo, tal cual. 4 minutos de las 11. En un ratito nos vamos con móvil, gente. Del geriátrico Tomás de Aurelia, ¿no? Tomás de Aurelia, efectivamente, parece que hay una protesta de índole laboral en la institución, así que en breve tendremos ahí a si no me equivoco, mobilero. Está cerrando el geriátrico, o por lo menos despidió. No tenemos todavía no lo sabemos. Nico ya está en el lugar, así que en breve vamos directamente. Por despidos, ¿no? Por despidos masivos, me parece. Bueno, ya vamos a estar confirmando esta data. 5 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Nos vamos con canciones. Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris?